con Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero. Vienen dos segmentos muy importantes en nuestro programa. Se trata del personaje del día y la información deportiva. En este apartado último tenemos mucho para compartir porque, por un lado, daremos cuenta de la Liga Española de Fútbol, los resultados con abundancia de goles. La Vuelta a España. Estuvimos acompañando la Vuelta en Madrid, en Cibeles exactamente. La verdad es que estaba de postal ayer en Madrid. Particular la plaza de Cibeles se vestía de rojo en honor a la Vuelta a España que regresaba a la capital española. Y por otra parte también tenemos, como no, la noticia de última hora, la actuación espectacular de Carlos Alcaraz en el US Open. Qué bien, una nueva estrella en el tenis mundial y es precisamente española. Y ahora, Carlo Angulo nos trae el personaje del día. En el Café Mañanero, el personaje del día. Carlo Angulo nos trae el personaje del día. ¿De quién se trata? Como no podría ser otro, el titular de todos los periódicos del mundo es el fenómeno español Carlos Alcaraz. El joven murciano se convirtió en la nueva joya del tenis mundial, ya que se convirtió en el número uno del mundo con apenas 19 años de edad. Nacido en El Palmar, el 5 de mayo del 2003, a los 14 años ingresó en la academia de el ex número uno del mundo Juan Carlos Ferrero en las tierras alicantinas de Villena, y es así como inició esta nueva cualidad y la dualidad que lo convirtió en una de las jóvenes promesas del tenis, luego de que muy poco a poco fuera ganando cada uno de los enfrentamientos. Y el año pasado pudimos ver su primer gran encuentro junto a su ídolo y referente Rafa Nadal. Rafa Nadal, recordemos, ganó también a los 19 años su primer Grand Slam, el Roland Garros para ser exactos, hecho que ha igualado Carlos Alcaraz al coronarse en su primer Grand Master, el Grand Slam. El US Open lo ganó con apenas 19 años, pero la gran hazaña es que después de haber vencido a Carter Roth en el US Open, su título le ha sumado los puntos para convertirse en ese momento en el número uno más joven de la historia del ATP ranking del tenis. Gracias, Carlo Con, el personaje del día, uno de los segmentos clásicos del Café Mañanero. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo, en el Café Mañanero. Vamos entonces ya con la información deportiva. Bienvenidos a Latino Deportes. Tenemos en portada la Liga Española de Fútbol, luego de 6 fechas. Ya. No. 5 fechas. Vamos rumbo, sí, efectivamente, ya a la 6ª fecha. Vamos inmediatamente a dar cuenta de lo que ha pasado en la Vuelta a España, que concluyó este domingo en Madrid, con la etapa 21, triunfo, por cierto, latinoamericano, exactamente colombiano. Y el fenómeno mundial Carlos Alcaraz, que se acaba de coronar campeón del US Open.